estado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se queda. Ah, es el espacio del invitado. Estoy triste porque escucho música pop, o escucho música pop porque estoy triste. Así podemos arrancar el programa de hoy. Estamos con los chicos Farmacia, señora Osvaldo Pugliese. ¿No? Osvaldo Pugliese. Los chicos son músicos y son supersticiosos, eso se dice. Como en el teatro está el amarillo, hay que decir Pugliese para tener buena voz. Salía las tablas, y sí, siempre salimos con Pugliese presente antes de cada show. Está muy bien. Bueno, estamos con los chicos de Farmacia, Ariel Sima, Sebastián Rodríguez Porto y Diego Sima. Ya son hermanos los chicos Ariel y Diego, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, ¿qué es Farmacia? Ahora estamos escuchando igual Farmacia un poquito, ¿no? ¿Un remix ahora es esto? ¿O es un tema? ¿Es un tema? A ver, díganme, ¿qué es? Ah, este tema... Sueños. Claro, el sueño. Tema, sí. Este es el tema 5 de este nuevo disco que se llama Nada de Nada. Sí. Que está producido por Discos Sordos, no, por Farmacia, y editado en Discos Sordos. Discos Sordos. Sí, sí, sí. Que Discos Sordos son ustedes también. Somos, ¿no? Nosotros, sí. Somos Farmacia. Tal cual. Bueno. Bueno, ¿qué es Farmacia? A ver, ¿se puede definir el Farmacia? Y Farmacia es simplemente un conjunto de rock que está formado por nosotros tres. Y... bueno, simplemente eso, y acabamos de sacar nuestro reciente disco Nada de Nada. Bueno, y también tenemos participaciones en otros discos de otros países, como Inglaterra, República Checa, Francia. Estamos desparramados. Desparramados por un montón de países. Sí, ustedes tienen dos discos antes de este, ¿verdad? Sí. Que son dos discos que tienen otro formato, otro concepto. A ver, Ariel quiere hablar. En realidad, sí, nosotros empezamos en el 2000 hacíamos música experimental, que de eso tenemos cinco discos. Sí, editados por nosotros, pero de uno forma artesanal, claro, pero uno que fue como donde cerró ese ciclo perfectamente en Estados Unidos, que, y bueno, y después participaciones, como contaba Diego, en otros un montón de países. ¿Ese disco cómo se llama? Crucial Sky in the Land of Premonitions at Lorenzo's Weekend. Acordate los datos. Otro día se los explico. Muy bien. ¿Y dónde se lo puede encontrar ese disco? ¿En algunas disquerías, en algún lado? Sí, está también desparramado por algunas disquerías de Japón, de Alemania, de un montón de países. Acá se consigue también. Acá también, bueno, en nuestra página, que ahí hay links. Ahí está toda la data de donde están todos los discos. Es myspace.com/farmaciapop. Y ahí van a encontrar toda la data. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar un temita de ustedes, ¿les parece? Escuchamos un tema y después seguimos hablando. Perfecto. Así la gente sabe de qué estamos hablando. Escuchando Blister, es un tema del primer disco nuestro, que a la vez en el disco de Estados Unidos es como un compilado de todos los discos que teníamos previos nosotros, con algunos unreleased tracks. Bueno, y ahora vamos a escuchar también de esa época, es más, es el primer tema que hicimos de todo en el 2000, Este tema se llama Estas Técnicas, que... Bueno, ese tema va a estar en el sello, ahora en junio se edita un compilado que se llama Some Bizarre Double Album. Digamos, Stevo, que fue el productor de bandas como Soft Cell, Depeche Mode, nos contactó y quiso incluir este tema, el que estamos escuchando ahora. Ahí ese sello grabó Depeche Mode. Sí, Depeche Mode por primera vez aparece con el tema Photographic en ese disco. Bueno, él es el actual manager de Soft Cell y Stevo, ¿no? La persona que nos contactó. Y bueno, este tema que estamos escuchando ahora, que es el que va a estar en el compilado de San Bizarro. Bueno, ustedes pueden llamar 4864-0489 para que los chicos nos salten en la lista. Marita de Marco, Florencia Castaño, Iván Franco, ya tienen dos entradas para ir a ver a los chicos de Farmacia. Vamos a escuchar el tema un ratito. Estas técnicas a partir de la célula humana de un adulto. Estas técnicas a partir de la célula humana de un adulto. Bueno, acá estamos escuchando trabajos viejos y ahora vamos a ir metiendo un poquito este nuevo disco, Nada de Nada, que le da título a una canción. El título de la canción le da título al, le da nombre al disco, viceversa. ¿Cómo, qué pasó con sí, esto? En realidad primero surgió, digamos, el tema y después, como Nada de Nada es el primer corte del disco, del cual hicimos el videoclip también, nos gustaba la idea de que de llamarlo de la misma forma que el tema, el primer tema del disco, ¿no? Y ustedes, la banda entera, Farmacia, aparece en la película Los Paranoicos, sí. La película, tocando el tema entero, además, ¿no? Sí, sí, aparecemos tocando entero el tema Nada de Nada, en una escena de la película, que bueno, para aquellos que no la vieron todavía, no podemos contar nada. Pero va a tener estreno comercial, además de la Bafisi. Sí, además de la Bafisi, que ya la pasaron, vas a tener estreno comercial, sí. Bueno, y para terminar haciendo un poquito la bitácora de viaje o el currículum vitae de Farmacia, ahora tienen también un videoclip en MTV, o están por tenerlo, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, ahora están por pasarlo en MTV. ¿Este mismo Nada de Nada? El videoclip de Nada de Nada. ¿Que tiene que ver con la película o es con...? No, es otro video, digamos, lo pueden ver en YouTube el video. Ah, mismo en la página que vimos antes. En la página que vimos antes ya está colgado para que todos lo puedan ver. Muy bien. Bueno, ¿y por qué esto de música experimental, más instrumental, y luego pasar este formato que es netamente rock y barra pop? Es que la verdad siempre nos gustó música. O sea, no es que escuchamos de todo, hacemos también de todo, en toda la otra faceta era justamente hacer, y mismo ahora mismo también, de repente un show pop puede ser, o sea, que de repente en el medio haya cualquier cosa. Nosotros tenemos ganas de que ahora el viernes que tocamos en Kika, digamos, mostrar un poco los temas del disco y, digamos, otros temas que no estén dentro de este CD que acabamos de sacar. Está bien. ¿Y hacen cover también, no? ¿Mandan algún cover o no? En vivo no, por lo pronto no. ¿Y en vivo no, pero digamos hicimos algún que otro cover, pero quedaron dando vueltas por ahí. Sí, y pero todo lo pregunto como para uno que uno tener las influencias, ¿no? Uno siempre hay una banda y como, ¿qué influencias tienen? Uno por ahí los escucha y dice, bueno, sí, a mí me parece que se parecen a esto, ¿no? Pero por ahí también las influencias son otras. Solamente me parece que es muy difícil como determinar qué tipo de música escucha uno, porque son tan como personales, pero a veces como que no se refleja también en la música. Uno puede tener influencia de muchísimas cosas, pero no precisamente queda reflejado en un tema o en un disco. En este caso, bueno, está reflejado como que toda la parte ochentosa, así, tecnopop, toda esa cosa que le dimos carácter, le dimos fuerza. Eso queda plasmado. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? ¿Escuchamos Nada de Nada, me parece? Vamos con Nada de Nada. Escuchar el track 1. vos no quiero pensar. Nada de nada es lo que me das. Estoy tan solo y vos no estás. Me vas a reenloquecer. No sé para qué llamé. Ni 0,01 de nada. Es demasiado para mí. Me vas a reenloquecer. En envoltorios no quiero pensar. Nada de nada es lo que me das. Estoy tan solo y vos no estás. Me vas a reenloquecer. No me vas a enloquecer. No me vas a enloquecer. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Bueno, acá una de las preguntas que nos hacía o que les hacía la productora Mariana Cosodic es ¿por qué farmacia? ¿Hay una historia detrás de esto? Sí. A ver. Porque me duele la pierna. ¿Todavía? Sí. Está muy bien. Ah, estamos. Este tema se llama Todo Está Bien. Es el tema 9 del disco. Tema 9 del disco. Acá casi todas las. No casi todas, pero ahí, bueno, Ariel, Diego componen juntos y a veces Ariel solo. A veces nos matamos también. A veces se matan, somos ¿no? hermanos, sí. Sí, claro. Una vez lo agarré del cuello en una sesión de grabación. Si alguna vez ven que no aparezco más en la banda, porque sí, ya saben quién fue. Lo agarré del cuello y terminó ahí, no fue la figura. Bueno, vamos a decir para que la gente por ahí lo identifique un poco, Ariel. Teclados. Programación y en vivo también los coros. Algunos temas también hacen unos coros. Diego, yo canto y también canto, hago la gráfica de los discos. Y canto. Que es la voz que estamos escuchando. Y Sebastián Rodríguez Porto. Sí, guitarra, teclados y demás sonidos. Está muy bien. A la hora de componer, ¿cómo es esto? Porque me interesa por ahí mucho más cuando componen juntos, a ver, quizá que se agarran las piñas. Así como, la verdad antes fue haciendo un chiste sobre el nombre, pero así como en el nombre no hay demasiada, o sea, nos gustó la palabra ya, tampoco hay demasiado en cómo la forma del formato de la composición. Puede salir de una letra, puede salir de una melodía, puede salir de algunos acordes, puede salir, o sea, y así. De manera azarosa, no es que tenemos un método, claro, o sea, no. Es de forma mágica, o sea, ni yo sé cómo va a aparecer la próxima canción compuesta por nosotros. Hoy hablamos de Arrón había ido al cine y le pareció que lo que el director hacía o la película era una cosa, y por ahí cuando va el público y empieza a hablar el público sobre el producto, sobre la película, por ahí hay algunos que coinciden con el director y otros que no, y que quieren forzar esta cuestión interpretativa para que pegue, ¿no? Con lo que uno piense, lo que. Y yo que la verdad que entendí lo que me dijo el director, y por ahí uno ve cuando habla con el director que no entendió nada. A mí me parecía, cuando escuchaba el disco, que hay como una música, por un lado, ochentosa, como ustedes decían, que se puede bailar, que es muy bailable, seguramente cuando los chicos vayan ahora a Kika van a estar ahí moviéndose bastante, además hay DJ, pero ustedes van a ponerle como un poquito la energía para bailar. Pero las letras por ahí van por otro lado, como que tiene que ver. Hablan de, no sé, me parece de amor o de desamor también, ¿no? Como que hay mucho. Sí, hay temas donde, que soy franco, o sea, hay veces que yo las leo y es como que me contradigo lo que digo, ni yo sé hay veces lo que escribo, o sea. Pero como leyendo lado. Hay algunas que sí tienen una coherencia, por ejemplo, que hablan de tal cosa, y otras que, por ejemplo, por el caso de Te Puedo Abrazar, que por ejemplo no parece que habla de una historia de amor, pero no, no habla de nada. No, es más un juego de palabras. Más donde, poético por ahí, más un juego. Que... Es un juego de palabras que no, no me sentí involucrado a la hora de al haber escrito esa pero letra. Así como están esas canciones donde uno también hace ese juego de palabras o bueno, que te gusta por así como, como empezar suena, como una con una melodía, empezás también con una frase que te gustó y continúas. Bueno, este tema es justamente el que estamos escuchando ahora. Ese que estamos diciendo de que te no habla de nada, por ejemplo. Te puedo abrazar. Estoy con vos ahora y con nadie más, mi amor. Sale mi corazón. Está por partir. Disfruto media hora. Tiene 10 temas, 10 tracks, Nada, Nada, En Aquel Lugar, Casa de Cambio, Me Imaginé con Vos, Sueños, Vos y Yo, Te Puedo Abrazar, Un Suave Azul, Todo Está Bien y Desnudo. A mí Desnudo me gustó mucho, Es el tema que más me gustó. Está bueno, muy bueno. Pero igual el disco está muy bueno, bastante parejo todo. Vamos a hacer una crítica acá. Bueno, los chicos van a tocar el viernes 25 de este mes, 24 horas en Kika. Marita de Marco, Florencia Castaño y Iván Franco tienen 2 entradas cada uno para ir. Van a estar anotados en la lista de entradas, así que van a tener que... De farmacia, porque hay más gente tocando. Anúnciense la entrada con su nombre, que van a estar ahí para poder disfrutar de los chicos. Bueno, estábamos hablando con los chicos un poquito de todo un poco. Sello independiente, Discos Sordos. Y el otro día hablábamos con Sebastián en otro lado de como que la importancia o la búsqueda de sacar un producto que uno tiene independientemente, ¿para qué? Porque no se puede, porque no, justamente manera... todo lo contrario, es digamos la única manera de ser libre. Y digamos nosotros acá en este disco decidimos el orden de los temas, qué temas van, qué temas no van, o sea, la gráfica está producido íntegramente por ustedes, todo por nosotros. De esa manera nosotros digamos tuvimos el control de todo. Sí, independencia te da el control absoluto en este caso. Y tuvimos la suerte de conocer a un fanático. Nuestro gran amigo Diego Tucci, que bueno, gracias a él, digamos, el disco se hizo realidad. Realmente fue eso, es una persona que le gustó mucho el disco. Le puso fichas y decidió apostar con nosotros. Fue nuestro productor ejecutivo del disco y... La verdad estamos súper contentos de habernos topado en la vida con él. Bueno chicos, nos tenemos que empezar a ir, así que les agradecemos mucho. Vamos a estar ahí en Kika viéndolos, invitamos a la gente que vaya, los que tienen entrada ya saben. Los que no, Honduras 5339, Kika, www.myspace.com/farmaciapop. Ahí pueden ver cosas de los chicos, igual si van a ver la película Paranoia, pues los van a encontrar. Si se meten en MTV y tienen paciencia, también los van a encontrar. Muchísimas gracias chicos. Bueno, gracias por habernos invitado. Un abrazo. la menor. Sin seguro, línea D, el nombre de esto que estamos escuchando. Agenda, ¿no? Que también decimos para que vaya la gente a ver lo que nosotros sabemos saber y lo que nos gustaría ver y a veces no podemos. Sábado 26, desde las 19 horas, taller debate, campo versus ciudad. Hay bandas, hay bebidas, comidas, y después la noche fiesta. Espacio del CID, Ángel Gallardo, 752. Y los que quieran tener contacto con esta gente, que es una buena labor la que están haciendo, no al saqueo y la contaminación, @yahoo.com.ar, eso por un lado. El jueves 24.04 a las 21 horas en Casa Brandon, Luis María Drago 236, Luis María Drago 236, está el Outsiders número 05, una lectura, fiesta del doblaje se llama. Esto está organizado por Valeria Iglesias, que es una escritora, traductora y bueno, y organizadora de estas cuestiones culturales. Esto más que nada son lecturas y presentaciones de narradores y outsiders, como lo llama Valeria, que son escritores que por ahí no están publicados, son inéditos todavía o están empezando a recorrer las librerías con sus libros editados, a veces independientemente. Bien, y tenemos otra cosita más, este sábado 26 de abril, y hoy sí estoy diciendo bien la fecha, este sábado 26 de abril a las 21 horas en el Teatro del Sur, Venezuela 2255, se va a estar presentando la obra En Sueños de Juan Azurduy, está dirigida por Omar Musa, ¿sí? Entonces, en el Teatro del Sur, Venezuela 2255, la entrada 25 pesos este sábado a las 21. Sí, y si no recuerdo mal, lo estoy citando de memoria, porque vamos a decirlo, acabo de recordarlo, si no recuerdo mal usted se debe acordar, Marcos. Adrián Secheri, que estuvo la semana pasada acá con nosotros, el domingo. Becheri. El domingo 27 en el Centro Cultural Pachamama va a estar haciendo una especie de presentación. De presentación y retiro, porque claro, presenta es el cierre de la muestra de dibujos muestra que tiene ahí en el Centro Cultural Pachamama. Algañarás 22, exactamente. Y entra gratis, ¿no? De ahí una pequeña tertulia el domingo 27, sí, va a haber por la noche, alrededor de las 21, 22, vayan, que cuando alguien, a la hora que alguien van a encontrar. Donde vean luz. Y si tenemos suerte, y todo nos, o mala suerte, no sé, vamos a ver, el lunes que viene va a estar invitado aquí Enrique Sims. Ajá. Hay que ver si nos animamos. Sí. Nos estamos yendo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Joana. Nos estamos yendo con un tema de Patrulla Parla, Gonzalo, número fijo. Siempre me olvido el nombre de Gonzalo. Ay, perdón, lo interrumpí. Me interrumpió porque estamos haciendo el nombre de Gonzalo, que siempre me lo olvido, que es nuestro excelente operador. Un lujo. El pulpito. nos salva muchas veces. Bueno, y ahora sí, nos vamos con Número Fijo de Patrulla Parla, el nuevo disco Eucaliptina. ¿Quién dijo que tiene que ser así?